Plantando Raíces. Recién cuando entré al estudio me encontré con la gata, con Sarasa, ¿no? Bien. Me acordé de una situación que pasó, que fue la segunda vez que yo hice radio, que fue el segundo programa del programa que fue antecesor del Bicho Reactor, que fue en el año 2003 y salía todos los martes de 10 a 11. El primer programa, fue todo lo... el contenido fue lo que se había preparado para el piloto que se presentó, con lo cual salió perfecto, ¿no? Nos fuimos acá con quien hacía el programa, creyéndonos que éramos los genios de la radiofonía. Bien, segundo programa, en un momento, creo fue en medio de una tanda, se metió el gato que en ese momento habitaba en FM La Tribu, sin que nos diéramos cuenta. Nos dimos cuenta recién al aire, hizo un bardo, hizo un quilombo, que creo fue el detonante de que en ese segundo programa todo lo que podía salir mal, salió mal. Fue pésimo. Recién cuando entré y la había cerrado acá, me acordé al instante de esa anécdota. Bueno, estoy bastante aburrido y me parece que más seguido de lo conveniente. Por ahí lo menos grave es el aburrimiento para con uno mismo, porque eso, por lo menos en mí, lo que genera es buscar romper esa sensación, y también yo por lo menos confío en que es como lo que activa o pone en marcha el motorcito para que sucedan cosas o aparezcan cosas nuevas o se renueven lo que sea necesario. Pero más que nada, el aburrimiento del cual tengo ganas de por ahí, por lo menos, conversar un ratito, es que es sobre un aburrimiento sobre lo que percibo de lo que nos rodea. No sé si es porque por ver como constantemente... El que se cae en los lugares comunes y siendo presos de lo que por ahí se critica, en los casos que, digamos, aparezcan críticas, me da la sensación que es bastante por eso. Y detrás de por ahí algunas de estas, no sé cómo decirlo, manifestaciones u observaciones que yo vengo, me viene apareciendo, es que hay, o yo le percibo una, como una intencionalidad o una carga de seriedad o de solemnidad o de arrogancia, si quiere, como con un contenido de un convencimiento, de una verdad que me parece que ya estamos grandes como para saber de que la verdad no es única, o por lo menos yo creo que todavía no sé quién es el que tiene la autoridad como para determinar cuál o qué es verdad o cierto y qué no. Pero bueno, me viene haciendo bastante ruido últimamente esto que estoy diciendo, que no, o sea, no es más para hacer, no es más que... me hago cargo y reconozco que no es más que para hacer una catarsis personal, ¿no? Pero es como un intento de ver si podemos soltar un poco todas esas ¿cómo decirlo? Como caer en esa facilidad o superficialidad de que por el mero hecho de sentirse que uno está, o de estar presente, o estar en el medio, caer en hacer este tipo de cosas. Y por otro lado, por suerte, como que el antídoto llegó a tiempo, porque hoy empezó, o me pasó algo que activó algo que reconozco muy bien de mí y que no, no sé si, si es algo que estaba o estoy contento, pero de una bronca, no sé si es bronca, pero sí de una molestia ante por ahí descuidos o no sé si me parece un poco demasiado la palabra falta de respeto, pero capaz que cabe. Y me llevó a pensar sobre la bandera o el estandarte de la independencia, del hacerlo uno mismo, de esa como orgullo de pelearla solo, cuando no es tanto así también. Y pasó, por lo menos lo que me pasó hoy, fue que sentir de que cuando, no sé, el panorama o las cosas, digamos, pudieron llegar o crecer o no sé, como seguir adelante o poder seguir como subiendo escalones, es más habitual, lamentablemente, es más habitual de que como se menosprecie las cosas que eran propias de un estadio previo, a que se mantenga como esa, o no olvidar las raíces o de dónde salieron. Pocos casos me han pasado, me ha tocado de sentir como el, no sé cómo decirlo, como la felicidad o sentirme bien al comprobar de que más allá del crecimiento o evolución que se logró, de todas maneras siguen siendo los que siempre, ¿no?, los que fueron. Podría nombrarlos, pero me parece que no, si nombro esos casos me dan ganas de nombrar otros, así que mejor no nombro ninguno. Pero nada, no más que eso. Este es el programa 602 del Bicho Rato. Flood. I lie beneath the rainbow, have gone, and I'll sing my song for you, and I'll carry on. Vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Seguimos, el Bicho Reactor 602, primer martes de agosto. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo va? Juan operando los controles, Paula coordinando todo, del otro lado. Pueden comunicarse con nosotros 4864-0489 o 4866-1095. El mail es elbichoreactorradio@gmail.com y bueno, estamos en redes sociales. Iba a decir algo y me apareció... Una de esas lagunas que siempre me pasa, pero bueno, no importa. Arrancamos agosto, eso era. Iba a hablar sobre eso, renovamos algunas cosas, ahora menos, porque nos gustó tanto esto de cerrar con bandas desconocidas o casi, no sé, difíciles de por ahí acceder, de otros países. Así que hay tantas. Y hay un montón. Así que vamos a continuar con eso. Y la banda que vamos a cerrar hoy se llama Spencer, que es otra banda de Suiza. De este sello Ambulance Recording, que es sello independiente, así que muy buena, ¿eh? Y así más rockera es esta. Bien. Y tenemos nueva banda del mes, esa, era la otra, que se llama La Cara de los Últimos. Yo no la conocía, nos escribieron, yo, digamos, me hice cargo y asumí la parte que nos toca, de porque nos habían contactado a mitad del año pasado, más o menos, y no habíamos como hecho el feedback, pero bueno. Se hizo ahora, así que van a empezar a sonar hoy La Cara de los Últimos, banda nueva, no tan nueva, pero ya tienen disco y creo que tienen un EP anterior. Ajá. Y de este año tienen un temita ahí, está todo en Bandcamp, es interesante. Y otras cositas más, trajiste audiodata. Sí, claro, hay una audiodata. Relacionado al momento. Relacionado al momento de la vida del audiólogo. Igual te voy a tirar un par de preguntas así capaz. Difíciles porque hay algo que no me termino de cerrar. ¿El ukelele? No, no, no, no. Ya eso después de lo que comprobé el viernes a la noche, que no sé cómo decirlo, pero tu relación para con ese instrumento, ya abandoné la pelea. No positiva. Es como... No positiva. No positiva. Así que, bueno, vamos, hoy se cumplen 6 años de la edición del disco The Suburbs. Ajá. De Arcade Fire. Mira. Disco, disco. Sí, discazo. Disco con el que creo que terminaron de marcar un poco el quiebre desde de la aparición de ellos en la escena de la música. Ese fue el disco que presentaron en el Madison Square Garden. Sí. Fue la primera transmisión en vivo de YouTube. Directamente, el multitrack, digamos, mezclado en vivo. Ah, ¿sí? Para todo el mundo, sí. Ah, mirá. Sí. Y... tiene una anécdota muy graciosa, que en una canción, no recuerdo cuál, sí, la secuencia se corre de ellos, sí, y en un momento como que no aguantan más porque está muy corrida, y dicen, bueno, stop. Explica todo, dice, lamentablemente se nos corrió la pista. No podemos seguir. No podemos seguir, y vuelven a arrancar con mucha onda. Genio, sí, sí. Genio. Y también me acuerdo que vos me mostraste el video, que no sé si fue en esa época, que tocaron en el Coachella. Fue después, creo. Bueno, pero después sí, pero sí, fue en esa época. Las pelotas, pelotas. Increíbles. Sí, que estaban como... Las pelotas iluminadas que son Wi-Fi. Las busqué, salen como $200 cada una y tiraron miles. Sí, obviamente sí, sí. Tendrían un endorsement, seguramente. Y las manejaban Wi-Fi, cambiando de color. Colores. Las tenía la gente de arriba. Sí, sí. En Wake Up. En Wake Up. Sí, sí, con eso. Un himno. Así que bueno, a propósito de eso, vamos a seguir y escuchar el tema que le da nombre y abre el disco este de Arcade Fire, The Suburbs. Grab your mind. el bicho reactor.